Bueno, pues comenzamos la edición de Un Punto Azul de hoy, es 4 de diciembre de 2014, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Una edición en la que estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, son pequeños pero muy fastidiosos porque nos están haciendo un ruido de fondo en los micrófonos del estudio. Y que bueno, vamos luego a pasar un filtro de sonido con uno de estos programitas que tenemos por en nuestras casitas, en nuestros ordenadores, gratuitos por cierto, el Audacity, ¿eh? Y aunque las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia modulada llevamos un cuarto de hora aquí luchando contra las inclemencias, pues las personas que nos vayan a escuchar por internet, pues ahora os incorporáis. Preparados para el ruido, voy a intentar sin casa a ver si soy capaz de sacarlo. Hola, ahí estamos otra vez, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don David Chacón. Hola, don José Luis Espín. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Soto está por aquí. Ahí nos escucha Nacho López. Buenas noches. Y Joaquín Barroso. Hola, hay que ver ese ruidito, ¿eh? Desde luego. Ya, pues no te creas tú que no por falta de interés era quitarlo, ¿eh? Que está costando la mismísima vida. Bueno, pues edición de hoy. Vamos a comenzar con una cosa que nos lo pidió nuestro embajador en Granada, Juanma, ¿eh? Y comienza así, me dice, oye, tienes que ponerlo. Le voy a dar el botón yo que soy. Y a continuación de lo que vamos a escuchar, pues vamos a hablar de eso. Y yo ahora le doy al botón. Preparen los corazones, que la emoción va a ser fuerte. Los sones aquí, porque no, esto no es televisión, ahora mismo está todo el equipo de pie con la mano en el corazón, firmes, ¿eh? Esta semana veíamos, escuchábamos, sentíamos, nos emocionábamos viendo el vídeo primero de lo que va a ser el capítulo 7, ¿no? De la saga de Star Wars, la guerra de las estrellas, que nosotros decimos aquí la guerra de las galaxias. Eso sí que es una película y no otras. No veáis el poder que se siente teniendo el poder del micrófono y que no podáis decir nada. Vamos a ver, don Manuel Jiménez del Barco, sabemos que hablando no se escucha el ruido, con que no paremos de hablar. Acabas de ver el vídeo hace minutos. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha sentido? Pues ansia, embargado por la emoción, embargado por la... Gana de tener una máquina del tiempo y llegar a diciembre del 2015. Yo a irme al cine. Estoy tomando tranquilacín ya, me la manda mi psicólogo, porque es que la ansiedad que tengo se me ha disparado a extremos insospechados. Y ahora las navidades del Tranquimacín con el anís y eso, pues imaginarlo. No, con anís no. ¿Qué te ha parecido? Fantástico. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Como no podía ser menos, vamos. Han puesto el listón muy alto. Son cuatro o cinco flashes de imágenes, pero vamos, te deja un poquito, ¿verdad? Sí. Lo hemos comentado antes. Saben lo que queremos. Claro, saben lo que queremos. Saben lo que queremos. En minuto, mira, y medio nos han puesto el caramelito en la boca. Nuestro amigo de Irún, Asier, cuando vio el Halcón Milenario, dice, es un momento... Y lo que dijo, os lo voy a decir en la pizzería. Cumbre. Momento cumbre. Sí, cumbre. Pero no se puede decir antes. No, luego me lo cuenta. Luego la pizzería. Pero vamos, con Milenario... ¿Qué? Empieza por O. No empieza por O. Empieza por P. Y tiene cuatro letras, pues ya está. Don David Chacón. Hola. ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Cómo has percibido...? Mucha emoción. Quillo. Miguel. Hoy vamos a terminar con la radio. Echar adelante. Con mucha emoción. Eres algo especial. ¿Te gusta la guerra de la galaxia a ti? Sí, me gusta muchísimo. Mucho. Mucho. Más que Interestelar. Hombre, por supuesto, eso es todo. Está claro. Hombre, ¿eh? Eso no hace falta decirlo, ¿no? Chaquetero. Lo que te ha gustado, yo sé lo que a ti te ha gustado. Bueno, te ha gustado todo, del minuto y medio, pero yo sé lo que a ti te ha gustado. ¿El halcón millonario? No, hay una cosa que te ha gustado más, y se la va a pedir a los reyes. La espada. Ah, la espada láser. Pero te has fijado que en el trailer aparece como si fuera una cruz. Claro, como si fuera una espada de verdad. Para una espada de verdad, medieval. Ahí va. Con la cruceta para que no te den en las manos. Lo contrario. Señor Espi. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Por cierto, no hemos dicho cómo se llama el episodio 7. Yo no me quiero equivocar, digo, a ver si lo dicen ellos. Porque la traducción es el extraña, despertar, ¿eh? De la fuerza, o The Force Awakened, ¿no? ¿Sí? Awakens. El despertar, lo han traducido aquí, bueno, lo que yo he visto es el despertar de la fuerza. Voy a hacer una cosa y técnica, te dejo. No sabemos de qué va un poco, ¿no? Te dejo el mando de la mesa ahora de tu coordinador de que me miren. Y tú de que no se queden callados. Que vale. Yo voy a hacer una cosa. Pues el despertar de la fuerza a mí me sugiere más o menos de qué va a ir. Si sabes cómo terminó, que muere hasta el apuntador, digamos, y pues entonces tiene que haber un resurgir ahí de la corriente Jedi, ¿no? Una cosa de ese estilo, ¿no? ¿Qué pensáis? Hombre, por el título, vamos, más que nada, no por las imágenes que hemos visto de... Yo llevo cierta ventaja y alguna novelita de... Ya has leído, ¿no? De la era, o sea, de esos años, uh-huh, en las que va a estar centrado el episodio 7, he leído, así que más o menos tengo información. He escuchado que quieren resucitar a Darth Vader, ¿eh? Quieren ponerlo de alguna forma en el... Entonces, el 7. Entonces lo han copiado a 3001. Que van a resucitar a... ¿Cómo van a resucitar a Darth Vader? Si ya se ha vuelto bueno. Lo que he escuchado. Ya es Anakin, ya no existe Darth Vader. Darth Vader no existe, es Anakin, pero... Skywalker muerto. Como no sea que le corten un brazo de los que tenía y con el brazo hagan un Darth Vader. Pero date cuenta de que una... Tiene mucho... Es ciencia ficción, ¿eh? Y por colorito, claro, de claro, eso. Claro. Más ciencia ficción, más elemento de... No, pero que hay malos malísimos sin resucitar a... A ver, cuando te sale el halo ese azulito por alrededor, ya estás listo, ya no... Animarse atrás, tío. Cuando te sale ya ese halo de Obi-Wan, ya de buscarán, Yoda... Ya buscarán a alguien del lado oscuro. Sí, sí, sí, sí. Siempre hay dos. Siempre hay dos. El maestro y el aprendiz. Bueno, aquí tranquilamente veo yo... ¿Del lado oscuro? Del lado oscuro. Por lo menos dos. Un tres. No, usted un auténtico Jedi con esa barba es Obi-Wan de joven. Yo ya, sí, claro. La le capa está ojerecena de capa hasta hace bien poco. Una capa con capucha y vamos, no da usted el pego, Joaquín. Le podemos haber robado la capa, porque diga haber pedido prestar la capa a alguno de los capistas que han estado por aquí. Estaba yo en otro tema, ¿te ha gustado, no? ¿El qué? ¿Las capas? Sí. No, hemos dicho que el extraño parecido que tiene Joaquín a Obi-Wan de joven con esa barbita. Es que la edad es la edad, Guillo. La Juan MacGregor, es joven. Juan MacGregor, ¿no lo ves? Ah, verdad, sí. Sí, hombre, una barbita y tal. Pues, claro, pero en andaluz. A mí lo que me ha gustado ha sido el robot. Ah, el robotito que gira. Muchísimo mejor que el... Que alrededor de dos. Que el ropero empotrado ese de... Dice 3PO. No, pero el halcón binario cuando tira para arriba en vertical, eso ya es, vamos. Un vuelo rasante bajito por la arena. Ah, y las X-Wing, a ras del agua, las X-Wing también. Bueno, y también esa imagen del desierto, totalmente desierto, y de repente sale un lado ahí, ¿no? Una persona... Ahí, toda sofocada ella, sí, sí. Bueno, y la muchacha, que no sé quién es, guapísima, ¿eh? Ah, sí. Y el negro también es guapo. Una especie de moto que hace... Bu, bu, bu, bu, bu, bu. Oye, cuando hable, no me había fijado. Miguel, cuando hable, al micro, si no, no se te escucha. Esa apariencia que tiene la Guerra de las Galaxias de que todas las cosas están mohosas, ¿no? No parece eso, está tomoso, una cosa muy sucia. Esos planetas son muy raros, ¿eh? Bueno. Hay mucha humedad. En Dagobah era una pura humedad cuando vivía Yoda. Era un pantano todo el planeta. Oye, saldrá... Por cierto, me dicen que aclare que mojoso es oxidado. Ah. Que por ahí arriba no sabes lo que es. Mojoso, ¿no? Oxidado. Con la vida. Oxidado. Bueno, pues vamos ahora con otra canción. ¿Qué? Nada, el planeta Marte no es un planeta mojoso. Sí. Está totalmente oxidado. Totalmente. Totalmente oxidado. Bueno, voy a poner otra canción ahora. A ver. A ver. pertenece a otra película. ¿Eh? Se la vamos a dedicar al señor Spi. ¿Eh? La película, yo sé que esa película le gusta mucho al señor Spi. No es astronómica, pero le gusta. ¿Eh? Vamos a ver si le gusta la canción. A ver, puede pasar que la ponga y saca la publicidad de YouTube. Espero que no. ¿Eh? La voy a poner, a ver. Es igual. A ver si decís qué película es. Votos a favor. Bien, entonces, aprobado. Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, y siempre lo será, y siempre lo será. Aplauso. Aplauso. Es muchacho excelente, porque ahora vamos a hablar porque es un muchacho excelente. ¿Qué película es? Sí, yo no, en principio no había caído, pero aquí el compañero ha dicho La vida de Brian. La vida de Brian. La vida de Brian. ¿Y por qué es un muchacho excelente? ¿Quién me lo puede decir y explicar? Que no es que me haya entrado a mí un ataque ahora de espismo, sino por algo. Por una fotografía que ha hecho en el campo. ¿Y que ¿Dónde lo ha hecho? ¿Dónde? Ah, campo, y que se ha convertido se ha convertido en una esplendorosa foto para disfrutarla en el salón de clase. Claro, claro. Perfecto. Ahí va. Date cuenta que por cada hora que echas en el campo tienes tres que procesar en un ordenador. Sentadito en el salón. Bueno, contadnos, ¿qué foto? ¿De qué estoy hablando? Por cierto, me estoy acordando de la vida de Brian, de cuando estaban explicando qué hicieron los romanos. Total, no hicieron nada. Sí, la carretera. Es verdad, bueno, aparte de la carretera. Y el derecho. Y la alcantarilla. Y bueno, pero aparte de la alcantarilla. Y el derecho. Estoy acordando perfectamente. Total, bueno, que el 23 de agosto estuvimos haciendo, que es el último día que hemos salido a hacer cosas. Es que esto el 23 de agosto, ¿eh? Esto parece Galicia. Por eso. Llega la semana buena de ir a observar de septiembre, mala. Llega la de octubre, mala. Hace poco fue la de la luna nueva de noviembre, más agua. Total, que desde el 23 de agosto no hacemos nada. Bueno, pues el 23 de agosto sacamos todo el equipo fotográfico y hice unas fotos, concretamente dos, una de Sagitario, la laguna y la Trífida, y otra de la Hélix, que la Hélix todavía la tengo guardadita para procesarla, porque además te estaba acompañando yo. Sí, siempre así. Date cuenta una cosa, que las dos fotografías que me han publicado en la revista de astronomía, las dos estaba David, que me trae suerte. Sí, digo yo, porque sí, la de Andrómeda, bueno, aparte que también Lito estaba, pero me coincidió, no sé por qué, porque con Lito está muchas más veces que contigo. Bueno, total, que hice amuleto. Después, me acuerdo que estaba Joaquín, se tuvo que ir. Nosotros seguimos allí, demás más tiempo y tal. Y total, que son, según pone aquí, que yo últimamente como buen científico apunto todo lo que hago, porque después es interesante saber cómo lo has hecho, para poderla repetir, para poderla mejorar. Entonces, tengo mi libretita, voy apuntando todo, la hora, la exposición, el tren óptico que le he puesto, si le he puesto reductor, si no le he puesto reductor, la temperatura, todo lo apunto. Y lo que viene publicado en la revista Astronomía pone la Trífida de la Laguna, fotografía realizada el pasado 23 de agosto en Jerez de la Frontera por José Luis Espí, y mira de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Es la suma de 12 tomas de 300 segundos con el refractor long pen de 80 milímetros, que es AF6,8, con un reductor aplanador de 0,8 por, que lo venía estrenando ese día, ¿vale? Era un reductor aplanador. La cámara es la cámara CCD QHI 8L, refrigerada a 15 bajo cero. El autoguiado es con un telescopio 60 milímetros, con la CCD ATIC de 16, todo sobre montura EQ6 de Skywatcher. Y todo el procesado con darks, con vías, y apilado y procesado y demás, todo es con el programa PixInsight 1.8, ¿vale? Pues eso es lo que pone aquí, y así fue. Hice más ese día, hice como 15, pero hubo tres que se me echaron a perder. No sé si fue por lo que sea de luces que allí que habían, que lo que sea, tres se me echaron a perder. Son fotos de 300 segundos, es decir, son 5 minutos. O sea, que podía haber tenido un cuarto de la más de exposición, que no es poca cosa, ¿vale? Pero se me estropearon y claro, si se estropean y salen trazos o salen mal, es mejor quitarla porque te emborrona todo lo que has hecho bien. Total, que quedaron esas fotos, salió bastante bastante bien, como podéis apreciar. La imagen es muy buena, quiero decir, la imagen de la revista. Ha salido bastante otra vez en papel pierde un poco, en la pantalla tiene como más brillo y más, pero ha salido bastante bien. Yo la veo muy bien, la que han sacado en la revista. Y lo destacable respecto de la otra, que me publicaron hace un tiempo, de M31, es que si os fijáis, el fotógrafo siempre se fija, en vez de en el centro, se fija en la esquina, porque en la esquina es donde están los problemas ópticos, el viñeteo, los trazos, el coma, todo esto. Entonces, si miras la esquina, están bastante puntuales, tanto las del centro como las de los bordes, y es a cuenta de ese reductor aplanador que ese día iba estrenando, que reduce 0,8, o sea, la focal la multiplica por 0,8, la reduce un poquito, con lo cual ganas campo, pero aplana el campo para que en las esquinas se vea también correctamente toda la estrella. No se aprecia mucho, para los que no son grandes entendidos, pero si tú miras la de Andrómeda, en las esquinas está más alargadita la estrella, no está tan corregido como en esta. Muy contento, ¿no? Porque ya sabes que cuando uno hace fotografía es para divertirse, para disfrutar y demás, pero la otra enseguida la mandé, pero esta no, esta ha pasado tiempo y yo digo, pues mándala, no sé si mandarla, tal. Bueno, la voy a mandar, sin mucha gana. Y además, cuando la mandé ese mismo mes, que fue, ¿cuándo fue? Noviembre, la de mes de noviembre, venían un montón de M8 y de M20 en hidrógeno alfa. Y yo, claro, ¿cómo van a poner la mía? O sea, estas otras, tal y cual. Pero al mes siguiente, diciembre, que ya no están tan de moda Sagitario como entonces, pues me la han publicado. Yo, pues encantado de la vida. Y a seguir compartiendo fotografía, porque esto lo hace uno para que... no sé quién preguntó el otro día esto, que es para lucimiento personal, digo, no, para que la Agrupación Astronómica Magallanes salgan los papeles. Porque yo lo primero que pongo, José Luis, de la Agrupación Astronómica Magallanes. Pero eso también. Claro, para que lo vea. Que podía no ponerlo, yo podía mandar la foto como idea. Pero yo siempre en las dos que he mandado pongo de la agrupación, desde Jerez, ajá, de la agrupación. Pero vamos, que a ti te sacan una foto, a ti o cualquiera, en la revista, y no dice que es de Magallanes, y aquí en la radio no entra. Claro, por eso. O sea que... aquí por cada, eso, cada, eso. Cada cual. Y siempre lo pongo bien destacado, dentro del párrafo que mandas, con todas las características de la foto, siempre lo pongo. Hombre, tú tienes que ver la reacción mía cuál ha sido. Hacerle fotos para presumir de que tenemos, claro, claro, una persona que publica fotografías en... Claro. Porque ya no solamente ha sido tú, también Marcos, Marcos ha sacado, ¿no? ¿Y ha habido más gente? Marcos sacó también su foto y ¿ha habido más personas? No, creo que... ¿Cómo? Creo que han sido tú y Marcos nada más, ¿no? Creo que Marcos fue una Helix. Una Helix. Creo que no. Era una Helix que hizo en Caral Alto un agosto de los que fuimos a... Pues acá. Ahora luego te hago una foto pasando con la revista. Muy ¿vale? bien. Dani era otro fotógrafo. Dani hizo muchísimas fotos, pero no creo que... Pero le dio por publicar, era muy exigente, eso era una cosa que tenía él, sí, que era muy exigente consigo mismo y no, nunca le gustaban las fotos. Nunca te terminan ni la mitad de decir, no, esto no lo publico porque no... no. Y yo creo que alguna bastante en su tiempo, publica, porque no eran en color, tenía una CCD en blanco y negro. De las primeras. Pero en su tiempo eran... Algunas, pero algunas pocas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hizo muy buena foto Daniel en aquella época. En fin, pues seguiremos. En cuanto sea la Arca de Noé aparque, pues seguiremos saliendo a hacer fotografía, porque nos está esperando el cielo de invierno ahí con una avidez, porque siempre es fotografía en verano, en invierno nunca... Oye, curiosamente, el otro día los mandé por Twitter, la gente... Es intentar picar al público que no es astrónomo aficionado, pero que sí siente curiosidad cuando le dices ciertas cosas, ¿no? Porque el cielo, aunque no seas un astrónomo aficionado, sí es una cosa que incita a la curiosidad en el público. Y fue que desde el balcón de mi casa, que mira hacia la parte de Sanlúcar precisamente, pues estaba la luna, estaba en cuarto creciente, creo que estaba, ahora, esta semana, ¿no? Pero el terminador, lo que diferencia la noche y el día en la luna, estaba paralelo al horizonte, perpendicular, no, paralelo al horizonte de terrestre, ¿no? Totalmente tumbada. Digo, cosa que no podéis ver en verano. ¿O no? A ver si me equivoqué. Esto es de premio. Te sabría decir. Mi padre dice, mi padre de campo, que cuando la luna está creciente en sus primeros días, tiene los cuernos para arriba, trae agua. No sé qué tiene que ver eso con el agua. Pero eso solamente se puede ver en una estación del año, ¿no? O la estación lo que depende es la altura de la luna. Sí, pero también la, orienta, la orientación la que orientación le da el sol también. De los cuernos evidentemente varía, sí. Claro. Sí. Entonces probablemente ese refrán tenga parte de razón en el que si los primeros días es que, de creciente es que, coincide con otoños o principio de verano, que es la época de lluvia por aquí... Pues es fácil de que llueva, digamos. Fácil de que... Pero vamos, no es porque la luna tenga los cuernos hacia arriba, sino que los cuernos hacia arriba lo tiene en los meses que llueve aquí. Es que hay, uno, hay algunos dichos así astronómicos, meteorológicos, que... Por ejemplo, otro día va a llover, pero vamos a ver cómo va a llover si las nubes están por la parte de Sevilla, donde está la tormenta. Estamos en Jerez. Normalmente la tormenta viene del mar. Normalmente, ¿no? Normalmente. No, me decía una entendida. Las nubes van buscando el sol, siempre. Bueno, te dirá lo que... Oyendo de él, ¿cómo? No, va buscando, la tormenta va buscando el sol. La tormenta va hacia donde está el sol, irá o no. ¿Mm? Hemos tenido una semana de cúmulos nimbus muy bonitos. Precioso. Venga, había el otro día que... ¿Cuántas veces perdemos la buena foto porque estamos conduciendo? Pero hay algunos que eran coliflores, total, vamos, preciosas. Bueno, don Manuel, estoy totalmente desconcentrado con el tema del tiempo. Ruidito. Y el ruido. Nos están diciendo que por internet se oye una voz metalizada, como un ritintín metálico al final. Lo de aplicación Deco... No sé qué es. ¿Es el primo de Spi? Es el humor de Agustín que yo no lograré entenderlo nunca. No sé qué será. Lo de la vodka diciendo yo soy tu padre. Esa. No se sabe, ¿no? Lo que dice. No sé, me pregunta que si yo he cambiado de color. Eso es que cogerlo, la grabación y pasarla para atrás y se escucha el demonio. Bueno, como pues. De los discos antiguos. Escuchará el lado oscuro. Yo creo que a Darth Vader diciendo algo. El programa va a durar hoy para internet 3/4 hora, más o menos. Lito, tu sección. Mi sección. Venga, bueno, empezamos pues, con sección. Venga. Como dije en la presentación de la semana pasada, voy a traer... Hoy es la primera entrega de Medir y no morir en el intento, que es lo que hacen los astrónomos, medir. Y empezamos con la magnitud que me tiene ahora liado durante unos meses, me ha tenido liado y me tendrá esta semana próxima, que es medir la distancia que nos separa de los diferentes objetos celestes. Voy a ir por orden. Os dije que el primero, y el, tanto históricamente que es el primero que se descubrió, como digamos, evidentemente también tiene su parte de razón, es el más fácil de hacer, aunque sea astronómico. Se le está haciendo un tratamiento especial, pues aquí por nuestro compañero Joaquín, así que lo dejaremos, que sería el paralaje óptico. Uh-huh. O la paralaje, utilizar la paralaje. Es que siempre lo del la y el lo del con la paralaje, no me termino de acomodar, pero sí es la paralaje. Parece ser que lo correcto es la, pero sí, a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo. No, sí, nos cuesta. Yo de muchos años utilizando el masculino, pues me cuesta, pero sí, oficialmente femenino. Bueno, pues paso a la siguiente, que sería uno de los pocos, o por no decir el único... tiene algo, pero bueno, algunos tienen algo de método geométrico, que no utiliza la luz, sino utiliza técnicas geométricas para sacar la distancia. Es el siguiente para medir el objeto, o sea, el que ya cuando se escapa del paralaje, de la paralaje óptica, ya un objeto se mueve tan poquito en 6 meses de observaciones que el ese ángulo ya se desecha, ¿no? Que el ángulo es tan pequeño que es el mayor el error que la medida que se puede tomar, así que se desprecia este método porque ya el error sale tan grande como la propia medida. Se buscan otros y el siguiente sería este, que es el distancia mediante punto de convergencia. Se utiliza, es muy particular, es lo que tiene un poquito de especial este método con el resto. Se utiliza solo para cúmulos abiertos, no estrellas individuales, y tienen que ser estrellas que pertenecen al mismo cúmulo. Se utiliza el principio físico, digamos, de que la nube de gas primigenia que forma el cúmulo galáctico hace que las estrellas que han nacido de ese cúmulo compartan movimiento, o sea, van todas a una, como digamos, ¿no? Han nacido de la misma nube y por lo tanto, si esa nube se movía con una en una dirección determinada, pues con el paso de los millones de años, las estrellas, cuando se deshace esa nube de gas y polvo y quedan las estrellas que han nacido de ella, esas estrellas comparten el movimiento que tuvo la nube original que las creó, ¿no? Entonces, pues, este método consiste en buscar un cúmulo que esté, ya digo, relativamente cercano. Yo, por ejemplo, en mi ensayo lo he hecho con el cúmulo de Coma Berenices, Melot 111, que es un cúmulo que se puede apreciar, que es de los más vistosos con prismático cuando se mira la constelación de Coma. Pues se le hace un estudio, se busca un catálogo en este caso, que tuvieran las estrellas que pertenecieran a ese cúmulo con los datos de su movimiento propio, de saber cómo se mueve cada una de ellas. Si representamos gráficamente, ponemos en una gráfica las dos coordenadas celestes, ascensión recta y declinación, y pintamos la posición de la estrella con el vector que es el movimiento de cada una de ellas, observamos que casi todos los vectores son paralelos, debido a que precisamente todas las direcciones, digamos, pero no son paralelos, son casi paralelos. El casi es que convergen en un punto. Si tú, yo lo que he hecho para hallar el punto de convergencia, que de ahí se llama el método, es coger las estrellas exteriores del cúmulo. En la gráfica donde he puesto las ascensión, recta y declinación, me sale unas estrellas, cojo los bordes y compruebo, trazando paralelas a esos vectores de las estrellas exteriores, que convergen en un punto, hacen como un cono. El vértice del cono sería el punto de convergencia. De ahí es donde salió, digamos, o donde se originó el movimiento de partida de todo ese cúmulo. Si después hago una pequeña recta de las posiciones de cada estrella con respecto a las posiciones del punto de convergencia, y teniendo las dos magnitudes que hacen falta, que es la velocidad radial y la velocidad tangencial de cada una. La velocidad radial sería la que la que se mide por efecto Doppler del desplazamiento, y la velocidad tangencial se mide, como expliqué el otro programa contestando a David Aguilar, fotos sucesivas del cúmulo, y se sabe para cómo se mueve cada una hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, porque sería en un plano, ¿no? Hallando esas dos, por una formulita matemática que no voy a explicar porque aquí, bueno, habría que verla escrita, se puede sacar la distancia, ¿eh? En este caso, pues la distancia dependerá de esas dos componentes, del movimiento propio, de la velocidad radial y del ángulo que forma con el punto de convergencia. Se meten esos tres datos y sale una distancia. Como este, por estrellas individuales, va a salir el error muy grande, lo que se hace es hacer esa medida de la distancia para cada una de las estrellas del cúmulo, para disminuir el error, hacerlo estadística y conseguir que el error sea más pequeño. En concreto, yo hice el cálculo para 42 estrellas que estaban catalogadas, que tenían los datos ese necesarios. Ese cúmulo que has dicho, ¿no? Ese cúmulo, del Melot 111, o cúmulo estelar de Coma Berenice. Después de hacer las cuentas pues y hacer la estadística, me salió que la distancia es de 96,98 parsec. El parsec es la medida, digamos, oficial de distancias. Digamos que el que la gente de a pie entiende un poco más de año luz, ¿vale? Es el más estándar que se comenta, pero digamos entre el ámbito científico se dicen las distancias estelares o galácticas en parsec o múltiplos de esa distancia. Entonces a mí me ha salido que este cúmulo de Coma está a 96,98 parsec, y según la bibliografía, la media de todas las estimaciones por otros métodos, más por este que también se le ha hecho, da una distancia de 87 parsec. O sea que, digamos, está el error en torno al 10%. Que, bueno, para hacer un cálculo totalmente gráfico, trazando paralelas con un programa, contando 42 estrellas solo, el error no está dentro de lo que normal, ¿no? De lo normal para este método, que hay métodos mucho más exactos, que ya hablaremos en las siguientes ediciones, y hay métodos que de por sí tienen un fallo mayor, ¿no? De incertidumbre mayor, y este, pues, por ser gráfico y por tener también, digamos, poca muestra estadística, porque para estadística 42 estrellas es poco estadísticamente, aunque no lo parezca, pero sí lo es. Sí, sí, no. Lo que pasa, Lito, es que sacas la distancia media 100, del cúmulo, no de una. Claro, estrella, la media, la media del cúmulo, claro. Creo sí. que 40 y tantas estrellas puede resultar mucho lo que tú dices, pero que pues se puede hacer ciento y ciento de estrellas en un cúmulo. Oye, o sea, yo he hecho de otro método, ya lo comentaré, yo he hecho medias de 400 y pico de estrellas para un método, o sea que tener 40 y tantas, tú dices, quiero más, pero es que el cúmulo de Coma tampoco tiene más, ¿verdad? No tiene tantas. Así que este es, y como digo, solo vale para cúmulos cercanos y lo suficientemente, con datos suficientemente exactos de las dos velocidades, movimiento propio, velocidad tangencial y velocidad radial. Y es, digamos, una excepción dentro de los métodos que vamos a ver en los siguientes episodios de este sección, porque ya, digamos, la parte gráfica se descarta precisamente porque los ángulos y las medidas, sobre todo eso, las medidas angulares a objetos que están muy distantes son muy difíciles de hacer y sobre todo salen un error muy grande. Así que digamos que solo vale la parte de trabajar con ángulos para hallar distancias, solo vale para la paralaje y para este, para el método de convergencia. Ya a partir de la siguiente entrega veremos que se utilizan otros métodos, que tendré que también que introducir un poquito de dar un poco una poquita de nociones básicas antes de meterte, porque esto quizás sea uno de los más facilitos de explicar, digamos, para el que no está metido en astrofísica, ¿no? Yo trataré de hacerlo lo más ameno posible y como digo, pues este es el primero, o en teoría el segundo. Ya veremos cuánto dura la sección del ¿cómo le llaman? La esporádica, ¿no? O Guadiana. El Guadiana. No sé cuántos episodios, cuántos ojos tendrá el Guadiana, ¿no? Pero eso es secreto. Secreto, ¿no? Pues la verdad es que se lo merece. El método de la paralaje por ser el primero y tener una historia tan densa, vamos, de tantísimos años trabajando con el mismo método, y para Estrellas Cercanas ser bastante exacto, merece una prometo que la semana que viene hay entregas fijas. Seguro, vale. ¿No? Muy bien. Seguro. Hoy no lo va a ver porque no hay tiempo. Bueno, claro. Pues... Pero... Y ya sería todo, siempre habla de lo mismo, así que no... Pues con esto terminaríamos la primera entrega y como digo, pues la segunda pues ya trataremos propiedades de la luz, ¿eh? De la propia luz que llega de las estrellas nos servirá para seguir calculando distancias. Pues yo estoy aquí peleándome con toda la técnica, intentando ver la página de un punto azul. Pero el Facebook la pone tan fácil, ¿eh? Que soy incapaz de actividad, notificaciones, de ver qué es lo que están escribiendo. Paciencia. Nos quedan 8 minutos. Pepe Muñoz ha comentado su publicación. Bueno, ya hemos llegado a algo de que Pepe Muñoz ha escrito. Ahora vamos a ver. Si conseguimos... ¿No vamos a hablar del nuevo programa de tele? Espérate, UPS. Olvidé decir que para descargar tenéis que entrar en el apartado al link de WePack. Ni idea. Porque como es normal, Facebook te lo va poniendo al revés de lo que va escribiendo. Vamos a ver qué es lo que nos ha puesto por aquí. Qué bonito el recargo de... ¿Cómo va el asunto, Selene? Saludos a todos los miembros de esta página... Ayer descubrí esta aplicación llamada Deco. Ah, sí, esto me lo ha puesto mi ahora, hombre. Que yo creía que era por el tema este de los micrófonos. Esto me lo ha puesto a mí en mi página. Dice, saludo a todos los miembros de esta página. Ayer descubrí esta aplicación llamada Deco y no es más que un detector de rayos cósmicos para Android. Es una aplicación desarrollada por la Universidad de Astrofísica de Wisconsin con la que te permite detectar los rayos cósmicos, mijones, claro. Y poder visualizarlos con el programa, solo ordenador, FileView Pro. Para ello, entrar en la página de WePack con el móvil y descargar las dos aplicaciones que tiene. La aplicación realiza fotos cada 1,2 segundos, te dice las fotos hechas, samples, o sea, muestras, posibles rayos, candidatos y la confirmación 100% de lo que tienes, eventos. Otra cosa, para que funcione, el móvil debe estar en total oscuridad o bien tapar con cinta oscura la cámara. Un saludo a todos y a disfrutar. Esto está en la página de Un Punto Azul, ¿vale? Ah, muy bien, lo investigaremos. Y dentro de mi ignorancia, ¿esto para qué sirve? Detectores rayos cósmicos. Hombre. Para ser consciente de que están ahí, ¿no? Sí, porque llega tan rápido y te puede hacer tanto daño que saber qué ha pasado es ya... Pero es una muestra, bueno, por ejemplo, para en una clase, un niño se puede explicar, mira, sí, aquí claro, pueden mostrar... Esto es un rayo cósmico, pero bueno... De que está... Está detectado por un antes, móvil... Antes lo podías explicar con... Cuando decías que un televisor, cuando no están sintonizando en ningún canal, eso que ve esa nieve, esos son los rayos cósmicos. Pero ahora nadie tiene televisores de tubo y no les podré explicar los rayos cósmicos quitando la antena, porque cuando quitas la antena de un televisor nuevo se ve negro y no se ve nada. Y la nieve esa que se veía, esos eran los rayos cósmicos. Pues se sigue viendo. Si lo pones la televisión, bueno, no sé, las teles modernas, sí, ya, si traen sintonizador analógico. Sí, sí, lo traen. Si lo pones en analógico, claro, lo tiene. La mayoría de gente sintoniza solo el digital y cuando tú quitas el digital se ve la pantalla completamente negra. No se ve ninguna nieve ni ninguna huella. ¿Tiene que ser por fuerza la tele? ¿Puede ser la FM cuando no hay emisora? Sí, entonces lo que haría es que lo escucharía de alguna manera, es una especie de ruido. Yo creo que siempre hemos dicho que esa nieve que se ve cuando no tenías estropeada la tele o cuando no tenías la antena puesta, pues gran parte de esa nieve es la detección de rayos cósmicos. Lo que detecta ese ruido es parte de la reacción de... Bueno, en realidad el rayo cósmico ha caído arriba. Lo que llega a impresionar la pantalla de la televisión son la cascada de partículas que sale detrás. Sí, o sea, el propio rayo cósmico, se ha desintegrado en las partes altas de la atmósfera. O sea que tú lo que termina es la cuarta, la quinta, la sexta o la séptima partícula que ha sido creada por ese pedazo de rayo que viene con una energía tremenda, que no te pille por en medio porque te deja, el ADN lo destroza, entre otras cosas. Pero vamos, sí, por lo menos, no es el rayo cósmico, pero sus consecuencias sí se ven al final, ¿no? Bueno, pues lo último vamos a decirlo, bueno, lo hemos dicho antes, que este domingo próximo, que sería el día 7, comienza un programa en la 2 de Televisión Española a las 11 de la noche, que se llama Órbita Laica, se va a llamar Órbita Laica, y que es un programa de ciencia, y dicen que en un tono desenfadado, ¿vale? Es a la misma hora que Cuarto Milenio. Es a la hora que yo plancho, también. Mira, lo mejor que hay es planchar y ver la tele. Con que yo veré Cuarto Milenio, ¿de qué os reís? ¿Qué pasa, que no veis Cuarto Milenio ustedes? Yo no. No, ¿qué va? Nunca me acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Me están diciendo que no? ¿David lo ves? No. No, Cuarto Milenio no. Veo el que está en la... ¿Adán y Eva? No. No, ¿cuál? ¿Cuarto Milenio? En la competencia. En Espacio en Blanco. No, pero tú estás hablando de la radio, estoy hablando de la tele. La tele. No, pero da igual. Sí, el de la radio es Milenio 3, ¿no? Milenio 3, sí. Lito, ¿tú ves Cuarto Milenio? No, tampoco. ¿Alguna vez haciendo Yo escucho zapping? Radio, pero no de programas de este tipo en la tele. Tengo otras cosas más interesantes que ver, como por ejemplo los capítulos de Star Trek. Me pongo. Joaquín. ¿Tú ves Cuarto Milenio? No. ¿Ves cómo aquí hay gente que está cerca del lado oscuro? Yo no me creo nada. Nacho. Yo lo veo en verano, porque en invierno es muy tarde y yo ahora estoy acostado. Este chiquillo que está ahí callado. De Rota, ¿no? ¿Ve Cuarto Milenio? Es el padre que no. Miguel, ¿tú ves Cuarto Milenio? Yo a esa hora estoy durmiendo. No se escucha. Que a esa hora estoy durmiendo ya. Ah. Los que madrugan ya sea usted. Ustedes que sois los que veis los documentales de la 2, ¿no? Efectivamente. Pues hablando de documentales de la 2, anoche estaban poniendo uno del Homo erectus cuando se convierte en Homo sapiens. Precioso, chulísimo, no lo había visto. Anoche sobre las 12 de la noche. Creo que no sé si era infantil, entre la vida. No sé yo si eso es que será todos los días. A esa hora. Pero es que no es la primera vez que lo veo. Está bastante bien. Pero no es el programa, no es el que hizo Arzuaga, ¿acordáis? Sí, no, es otro. Lo hizo uno. Está bastante bien. ¿Usted se ha dado cuenta, don Miguel Soto, que a cualquier hora que me pregunten estoy siempre despierto? Pues sí. Es un androide. yo creo que... No, yo ya creo que es el horario de sueño de usted. Se recarga la pila durante una horita y sigue. No. Yo creo que después de comer a mediodía... Sí, ahí caigo. Ahí hay siesta, Y los demás no, los demás no. Mando... Yo voy a hacer como los políticos. Cuando manden un tweet o un WhatsApp, no voy a ser yo, va a ser mi equipo de colaboradores. ¿Para qué? Decir que la verdad que lo que tiene usted es un community manager y le contesta las cosas, pero usted está durmiendo. Don Alfonso, usted no debía de mostrar sus cartas porque dice a la hora que usted descansa. Hay una gente que le tiene una gana. Claro. Estoy totalmente protegido. ¿Sí? De ruido de deseable. Da igual. Bien, es bueno saberlo. Ahí va. Puedes llamar a donde quiera que no me va a encontrar. Don Manuel, que nos vamos, ¿dí? Sí, que hoy era el día negro, por lo visto, de las dificultades técnicas, y acabo de ver que la conexión ha sido horrorosa. Se ha reconectado, se ha cortado y se ha reconectado, porque lleva emitiendo 8 minutos. O sea que en algún momento que yo estaba hablando del cálculo de distancia, se ha cortado y ha vuelto a conectarse automáticamente. Pues, os pedimos disculpas por la calidad del sonido esta. Yo voy a intentar arreglar el sonido. A ver cómo sale. Para subir el podcast, ¿no? Para subir el podcast, con lo cual voy a tardar también un poquito más en subirlo, porque esto no... ¿Eso lo hace el ordenador? Sí, pero tú tienes que estar ayudándole a las teclas. ¿Y sabe qué tecla? ¿Sabe qué tecla? No dando. ¿Qué tecla toca? ¿Qué han dicho esos dos? Que subas un disco de la Pantoja y ya está. En Fronteras Radio no es difícil, ¿eh? Qué bien que nos perdonen, pero te está pegando el humor, ¿eh? Bajar el nivel de humor, ¿cómo era? Hay que el nivel de humor en el 30%. Que me encanta la condena. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Bueno, y nos vamos y la música que nos sale ahora. Pasadlo bien, buena semana. Take